Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Hashtag Selections 10 años. Oficial. by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. by DJ Paul. Metro Late Night. Hashtag Selections 10 años. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. Paul Oficial. Metro 95.1, un sonido conectado a tus oídos. We'll be right back. by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. conectado a tus oídos. Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. Thank you. 1 a 3 AM. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections 10 años. Yeah. Hashtag Selections 10 años. Domingos 1 a 3 AM. We'll be right back. Cada sonido, un momento. Una expresión. Metro 95.1. Sonido urbano.